La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, saludo a la distancia, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buen día, ¿cómo le va, audiencia? Compañeros de 36. Bueno, nos propusiste varios temas para esta mañana y el primero dice Unión Europea, varios temas. ¿Qué pasa por ahí? Sí, ¿sabes por qué, Marcelo? Porque cuando hay algún tema que atañe a más de un país y que en su mayoría están dentro de la Unión Europea, empieza todo como a mezclarse, no se puede hablar de un país solo, sino de varios. Es claro. El ejemplo, lo vamos a entender enseguida, es el tema de Ucrania, los granos, es decir, los granos de que saca la tierra, de maíz y trigo, se ha convertido esta semana en una muy fuerte polémica. Venimos advirtiendo, informando que las ayudas, vamos a llamarlas así, los préstamos, mejor dicho, que están haciendo el Fondo Monetario y la Unión Europea a Ucrania, es decir, no son regalías, no son regalos, se trata de mucha plata que van a tener que devolver. ¿Cómo se devuelve esa plata? Muchos sistemas, entre ellas, que digamos que hay multinacionales y países, empresas, que se han quedado con vastos territorios de Ucrania y que, bueno, han continuado con las plantaciones. Lo que quieren es, digamos, lo que produce esa tierra, venderla en el mercado internacional. Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que, fíjate cómo qué complejo es la economía mundial, que los propios países, algunos integrantes de la Unión Europea, pero otros no, como Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, Polonia, están en contra de lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues muy sencillo, dos cosas. Ucrania está poniendo, o mejor dicho, los dueños de esos granos que trabajan en Ucrania, están poniendo esas materias primas en el mercado europeo a un precio muy, muy, muy ridículo que digamos, arruina a los productores polacos, búlgaros, eslovacos, húngaros, ¿no? Esos agricultores se han manifestado esta semana con bastante virulencia en todos estos países y han generado un sentimiento, en realidad, anti-ucraniano, porque, claro, no pueden competir con esa realidad. Encima, por si fuera poco, centros de investigación de la salud y gastronómicos han detectado que muchas de los productos que está sacando Ucrania al mercado en materias primas están violando la salud alimenticia, es decir, claro, que vienen con muchos fosfatos, que vienen con muchos pesticidas, y eso hace que más argumento para esos agricultores, como digo, húngaros, eslovacos, búlgaros, polacos, que se han puesto, como se suele decir, en pie de guerra con el tema. El gobierno ucraniano ha tenido que recular en algunas cosas. Estaban anoche reunidos con Polonia, porque Polonia ha sido donde más ucranianos hay que han huido de la guerra, y segundo, más refugiados, y segundo, que donde más se han manifestado los agricultores polacos por esa especie de dumping, por esa especie de competencia desleal con sus productos, ¿no? Eso es un tema, creo que es importante, porque afecta directamente a la economía ucraniana, europea, y explica por qué el interés tan desmedido en prestarle plata desde el Fondo Monetario Internacional o desde el Banco Central Europeo a Ucrania, ¿no? Se la devolvían por ahí como si lo viéramos, ¿no? Con la certeza de que iban a poder colocar esas materias primas a un precio muy, muy económico. Lo que no contaban, a lo mejor, es con las protestas masivas de los agricultores del resto de la Unión Europea, ¿no? Clarísimo, clarísimo, Jorge, sí. De la Unión Europea. Y después por otro lado, que de esta mañana, la Comisión Europea, fíjate qué interesante, Marcelo, está preparando el terreno, así como suena, preparando el escenario para que en los próximos meses van a caer bancos, digamos, de pequeña y mediana economía. Es decir, que no los gigantes, pero sí. Se ha preparado con un, se ha abastecido de capital, porque dan por hecho, igual que pasó con Credit Suisse, que van a caer algunos bancos más. No, obviamente no hablan de nombres para no generar pánico, pero sí lo dan por hecho. Es decir, que la reunión fue muy larga, ahí estuvieron los especializados en banca europea, y la propia Comisión Europea ha emitido un comunicado, o sea que no es una cosa que nos estemos inventando, de que hay que prepararse para esa realidad que se nos viene. O sea, lo que pasó con el Credit Suisse y la intervención estatal para amortiguar el golpe, no, en toda una Suiza, que es el paraíso del capitalismo, ¿no? Tiene un punto final, tiene un punto y continua, ¿no? Un punto y seguido. Eso coincide, Marcelo, también con un dato también interesante. Parece que me estoy metiendo en terreno de roca, ¿no? Del economista y amigo, ¿no? Porque están fluyendo muchas noticias económicas. Por ejemplo, en Europa sí se ha notado ya también, en nivel de macroeconomía, un bajón enorme de las reservas en dólares. Es decir, la desdolarización, como se decía hace unos meses, ha comenzado. Y ha comenzado en favor del propio euro, pero también de monedas como el yuan. Y ya empieza a ser normal, a hacer intercambios y compras y ventas de grandes materias primas en una moneda que no es el dólar. Y eso es toda una novedad. Sobre todo para nosotros, América Latina, que siempre ha sido el dólar el patrón de compra y venta, tenemos que empezar a saber que esa puerta de la desdolarización, que parece se llama así en términos económicos, se ha abierto, y se ha abierto con mucha fuerza, con mucho viento, ¿no? Bueno, eso genera lo que viene diciendo el canciller ruso Lavrov desde hace ya algunos meses, de que lo que son los polos clásicos del capitalismo, como Estados Unidos, Japón, se están empezando a desmembrar, y que vamos a un mundo donde hay más polos que el propio de Estados Unidos, y esta es una de las pruebas. Claro. También digo, para terminar con la Unión Europea, dos cosas interesantes que explican que paralelamente a todo lo que estamos diciendo, se intensifica todo el tema de la lucha contra lo que el sistema llama el terrorismo. Voy a poner un ejemplo que a mí me pareció muy, muy significativo. Hay un editor de una editorial francesa que se llama La Fabrique, que digamos que se ha trasladado a la Feria del Libro que hay ahora mismo en Londres, y fue detenido al llegar a Inglaterra. Él viajaba en el tren que va por debajo del Canal de la Mancha, en el Eurotúnel, y fue detenido. ¿Y por qué fue detenido, Marcelo? Muy sencillo, se le aplica una especie de ley antiterrorista, y cuando los abogados intervienen, y ahí por eso ya no es una anécdota, sino es un hecho político, dicen que le aplican la ley antiterrorista por haberse manifestado contra Macron. Recordemos que se han manifestado millones de personas, claro, en Francia, ojo. Es decir, no sé si me falta información sobre si ha sido detectado a partir de una inteligencia artificial a la llegada a Londres, pero la realidad de que alguien se ha detenido, y bueno, se pasó 24 horas en comisaría por un editor de libros que iba a la Feria del Libro, o sea que nada que ver con acciones, digamos, de lucha armada ni nada que se le parezca. Y que se le acuse de haber participado manifestándose contra Macron, y que eso se publique así, no es un rumor ni un bolazo del abogado ni nada de eso, así textualmente, ¿no? El hombre se llama Moret, y bueno, es muy importante porque prueba de que el aparato represivo, y lo hemos visto en Francia, por cierto, van más de 500 detenidos en Francia, es verdad que muchos han sido puestos en libertad, pero decíamos hace poco, bueno, si estos detenidos hubieran sido en otro lugar, ¿verdad? En otro lugar del planeta, bueno, la audiencia podrá poner el país que quiera, lo que hubiera sido, ¿no? Y los titulares y las páginas web, etcétera, ¿no? 500 detenidos, más de 500 detenidos es una auténtica barbaridad. Se trata de gente joven, gente de izquierda, y que se manifestaban, bueno, se van a seguir manifestando en contra de la política de Macron. Y para terminar con lo de la Unión Europea, Marcelo, una una no, no es una noticia aparentemente menor, pero sí me gusta destacar que la ciudad francesa de Montpellier se une a unas cuantas que hay también ya en Francia, Dunkerque, Calais, etcétera, etcétera, que va donde el transporte público va a ser gratuito. Eso sí, me escucha la audiencia, sí. Dice, qué bárbaro, ¿no? Entonces un CUSA, claro. Y que sea gratis, qué lujo. Claro, hay un paso previo. El paso previo es que no se da en este momento en Uruguay, que es que la empresa es pública. Entonces asume, en este caso la intendencia o el Estado, asume los gastos, ¿no? De no cobrar el pasaje, ¿no? De todas maneras, esas son decisiones muy, muy concretas que se están tomando en la lucha contra algo muy grande, que es el tema del cambio climático. Se calcula que en una ciudad como Montpellier, el 40-45% del transporte privado desaparece al tomarse esta medida. Es decir, eso, caramba, que afectará al clima, ¿no? y a la contaminación. Que la mitad de los coches desaparezcan porque la gente ve que es gratis y se sube a los ómnibus, a los tranvías. Yo creo que ojalá se pueda dar en muchos sitios. Como digo, el paso previo es que sea público, porque si no, hay que enriquecer aún más a empresas privadas de arcas de Estado, decir, bueno, yo te compro los próximos 2 millones de pasajes y para que sea gratis. Y eso ya es más complejo porque necesitamos mucha plata. Pero bueno, la tendencia se abre, es interesante, no es la primera ciudad y es un tema que está muy sobre la mesa en tendencias, digamos, más progresistas o por lo menos más preocupados por el tema medioambiental, ¿no? Perfecto, Jorge. ¿Vamos a Alemania? Dale, en Alemania, una noticia también que me gusta reflejar noticias que parecen, como digo, medio anecdóticas, pero que tienen un sustrato, ¿no? Indignación en la prensa alemana y, por tanto, en la mayoría de la población, porque se han conocido datos de lo que se gastan, parece un chiste, ojo, parece un cuento. El gobierno en fotógrafos, maquillaje y peluquería. La linda cantidad de 1,5 millones de euros en un año. Es decir, que en medio de la austeridad, en medio de los recortes salariales, etcétera, etcétera, aparecen ministros y ministras que utilizan el erario público, el dinero público, para maquillarse y para ir a la peluquería. El caso más espeluznante es la de la ministra de Exteriores, una tal Baerbock, que es de Los Verdes, además, de Los Verdes, que siempre aparece como impoluta, ¿no? Siempre aparece perfecta, esté caminando por las ruinas de Ucrania o por medio de los mercados de la India. Y es que, lógicamente, viaja con fotógrafo también, pero con peluquería, viaja como maquilladora, y antes de salir a la calle y que puedan ser fotografiadas, se acomoda bien. La historia es muy importante porque denota hasta qué punto la imagen juega un papel fundamental y preponderante en la política, ¿no? Es decir, digamos que la imagen se ha comido a los argumentos políticos, y esto es un ejemplo meridiano, ¿no? No importa tanto lo que dice, sino qué vestido luzca, ¿no? Es muy significativo en medio de cientos de manifestaciones en Alemania en contra de la crisis. Claro. Es decir, que no es que esté la plata en la calle y la agarraron, no, es decir, recortan en cosas. Tremendo, sí. Siempre preparada para el registro. Tenemos otros temas por delante, como por ejemplo Polonia. Sí, porque te acordás que la semana pasada, Marcelo, hablábamos de que Finlandia estaba construyendo una gran muralla en la frontera con Rusia. Polonia también ha informado que va a construir o empieza a construir una valla electrificada también con los 200 kilómetros de frontera que tiene con Rusia. Cientos de cámaras y millones de euros en este caso para una nueva valla. Es decir, están, digamos, si mostramos el mapa, se está, digamos, cercando a Rusia desde distintos países, ¿no? Lo mismo que decíamos antes, ¿no? Los agricultores polacos manifestándose en masa por miles ante el desastre de la comercialización de sus cultivos, pero aparece plata, como digo, cientos de millones de euros para electrificar y para construir una nueva muralla. Es lo mismo, por ejemplo, que podríamos decir de la República Checa, que Hubo una manifestación, creo que fue el jueves, multitudinaria en Praga, pero de las manifestaciones más importantes de la historia de la República Checa, que se dice pronto, con decenas de miles de personas en la calle, aparte protestando contra la crisis económica directamente, no se andaban con cosas retorcidas, no, directamente. Y a las pocas horas, el gobierno, en vez de hacer caso y decir, bueno, me veo preocupado porque haya tantas miles de personas movilizadas, etcétera, etcétera, comunica que se van a gastar cientos de millones de euros en aviones F-35 comprados, faltaría más, a Estados Unidos, ¿no? Como decía el maestro Marcelo, es necesario reflexionar sobre esto, vale la pena, porque ¿cómo es posible que desde un gobierno, de un ejecutivo, sea el que sea, se estén recortando, digamos, derechos sociales, salarios, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo aprobando cosas como eso, lo de la valla fronteriza de Polonia o los aviones F-35 norteamericanos, ¿no? Forma parte todo de una misma política, evidentemente, pero que es bueno reseñarlo, ¿no? Y bueno, por último, también teníamos algo de Portugal, porque igual que está ocurriendo en el litoral nuestro, en la frontera con Argentina, está Portugal, el gobierno, para reflotar un poco la economía, ha decidido quitarle el IVA a, creo que son casi 50 alimentos básicos, ¿no? Sí. Que ha originado que en las fronteras más cercanas con poblaciones españolas, la gente está yendo a hacer la compra directamente a Portugal. Digo porque es una situación muy paralela de lo que ocurre en Uruguay y Argentina en este momento. Claro, eso tiene unas consecuencias enormes, igual que en Uruguay, en las localidades, en este caso españolas, que ven como desaparecen sus compradores porque se van a Portugal, y ahí están, se está negociando a ver si se puede enmendar lo del IVA, pero vamos, Portugal lo tiene claro que ha decidido levantar su economía, entre otras cosas, digamos, fortaleciendo alimentos básicos y quitándole el IVA, cosa que, bueno, que no es novedoso, pero en Europa no se había dado tanto, ¿no? Bien, Jorge, nos quedan algunos temas, ¿por dónde querés seguir? Sí, bueno, para terminar podríamos recordar que en estos días los hermanos Kononovich, que son dos dirigentes de la Juventud Comunista Ucraniana, que estuvieron, por cierto, muchos meses desaparecidos y solo la presión internacional, incluido de la propia Rusia, consiguió detectar dónde estaban. Bueno, se les puso en su día, después de esa desaparición, paseando por varias cárceles, un arresto domiciliario, y bueno, fue el juicio el otro día, ellos lo califican y tendrán razón, de un juicio absolutamente farsa en Kiev, en la capital ucraniana, y continúan, por tanto, presos, y querían denunciarlo, ¿no? Han hecho un comunicado sobre la situación, que no, es como se suele decir, llueve sobre mojado, porque no podemos olvidar que Ucrania tiene el gobierno ucraniano, que es una mezcla de la OTAN, el Fondo Monetario y el propio Zelensky, tienen prohibido todos los partidos políticos, no ya de izquierda, es decir, medianamente progresistas. Hay más de 14 organizaciones prohibidas, pero prohibidas, es decir, que sus dirigentes están perseguidos. Y en este contexto, bueno, lo que les ha ocurrido a los, en este caso los hermanos Kononovich, o lo que le está ocurriendo, no podemos dejar de reseñarlo, porque si no parece que estamos en una dicotomía extraña donde los ucranianos son todo, el gobierno es muy bueno y está siendo agredido, y bueno, luego la realidad cuando se profundiza un poco no es tal. Bien, Jorge, quedamos por acá, ¿algo más que quieras agregar? Nada más, que María Ángeles se recupere y que vuelva pronto ahí al estudio, que la extrañamos. Le mando un saludo muy afectuoso desde acá. Jorge, un abrazo grande a la distancia y nos reencontramos la semana que viene. Dale, un beso para vos y para Blanca. Y efectivamente, nos vemos, nos escuchamos el miércoles que viene. Chao, chao. Chao, chao.